Pues peña, empezamos. Si no se me oye, no sé qué tanto podría gritar, pero si no se me oye por algún rincón, me decís. Vamos a intentar hacerlo un poco más corto de lo que estaba planeado, porque luego a las 10 tenemos que estar puntuales en la presentación en la sala palo palo, y que quepa todo y tengamos un poco de espacio de descompresión. Así que voy a intentar acelerar un poco. Pues nada, bienvenidos al rincón conspiranoico del Hack Meeting de Jacaleda. Vamos a hablar de comunicaciones cifradas y esto de la época post-privacidad era para darle un poco más de morbo, porque si decimos vamos a hablar de GPG, parece que es la misma historia de siempre, que no hay ninguna novedad. Vamos a ver qué novedades podemos presentar. De siempre, de toda la vida, cuando alguien ha dicho que se está ejecutando una operación de escucha a escala planetaria, lo que nos viene a la cabeza es esto. Ya están los conspiranoicos con el gorrito de papel de aluminio. Y qué bonito argumento para una película de... La verdad es que están bastante jóvenes ahí, de los Expediente X. Pero este año hemos visto que... Yes, this can. Y mucho. Y en parte, o sea, aparte de todo esto que forma parte de la resaca Wikileaks y demás, pero en parte... La conciencia que tenemos de que esto es real, muy, muy real, o sea, debemos a este tipo de aquí y a la documentalista que hizo estos cuadros y demás. Y bueno, ya todos conocemos la historia, pero en el intento de liquear estos documentos y demás, hubo algunos problemitas. Ah, bueno, ¿conocéis este POSIT? No. Bueno, básicamente es un POSIT que viene. Que viene de la gente de Google, donde aquí a la izquierda están las comunicaciones cifradas entre el usuario y el Google Frontend Engine. Estos son comunicaciones SSL, vemos el candadito, todo bien. Esta nube de aquí de la derecha es la nube interna de Google, donde está Gmail, los documentos y sus data centers. El tráfico, aquí pone, jeje, el tráfico aquí dentro va en claro. El tráfico entre el usuario y el gateway va cifrado. El cifrado en el que tanto confiamos se añade y se quita aquí. La NSA, evidentemente, no necesita, o sea, sabemos que lo hacen en ciertos sitios, pero no necesita... faquear certificados con autoridades certificadoras, vulnerabilidades 0D y demás. Directamente tienen un canuto para escuchar aquí dentro. Lo mejor de todo es el smiley que hay ahí abajo. Así que por supuesto que lo hacen, claro que escanean. ¿Ese post-it puedes decir las evidencias de verificabilidad? No las conozco, o sea... En cuanto a mí, puede ser un faque, pero realmente lo que representa es que eso es perfectamente plausible. Pero sí que hay evidencias de otras cosas. Si os queréis ir con un vídeo de la red del Hack Meeting, aparte de todo el porno que haya por ahí, bajaos este vídeo, lo mencionaba hoy Murdoch. Hay otro vídeo muy bueno del Congreso de este año, que es el de Tati hablando de Calafou. Y el segundo mejor es este de Applebaum, presentando algunas evidencias. De verdad, miradlo, de Militarization of the Internet, es brutal. Presenta evidencias de documentos que no sé cómo lo habrán sacado, pero eso que hay ahí es un portátil con software libre, porque incluso para hacer el bien se usa software libre, que en teoría es capaz de weaponizar vulnerabilidades en software DIAN. Con eso, en teoría... Puede meter ese cacharro en un drone y hasta 8 millas atacar kernels vulnerables con Windows XP, XP Service Pack 1, Service Pack 2, Running Internet Explorer 6.0. Y entrar por unos payloads del Wi-Fi, petar el kernel y conseguir acceso a las máquinas. La Internet se está militarizando. Las recolecciones de datos son pasivas, pero también son activas en la mayor parte de las veces. Y esta es la otra perla para mí de la charla esa del Applebaum. ¿Esto qué es? ¿El Facebook de alguien? ¿El Messenger de alguien? No. Esto es el dashboard de la peña que trabaja en la NSA, donde tienen un target, ¿no? Alguna persona, y no solo sus contactos, sino sus contactos reversos. La legalidad de que la NSA esté usando esto es bastante dudosa, por supuesto. ¿Qué significa esto? No tenéis que hacer nada para estar en la diana de la monitorización activa de todo este planeta. Simplemente tenéis que tener la mala suerte con que alguien que ya está en la diana os ha contactado. Existen interfaces como estas y les está haciendo gente como nosotros. Bueno, quizás un poco mejor pagada que nosotros, pero gente que probablemente se ha formado en las comunidades hacker, en las comunidades de software libre y han decidido trabajar para el bien. Y acabar, por supuesto, del lado correcto de las cárceles. Entonces, la conclusión de todo esto es que ya nos vale de seguir hablando de sí, he oído que hay una cosa llamada Echelon que va a monitorizar cada correo que mandamos. No, o sea, hay que asumir que todas las comunicaciones que estamos digitalizando están siendo pasivamente almacenadas y que van a ser probablemente desencriptadas retroactivamente. Entonces, más que nunca es el momento de hacer un llamamiento a las armas criptográficas y no solo criptográficas. Vale, no me refiero a las armas, pero ustedes me entienden. Vale, lo matizamos. El lema de esta charla querría que fuera que el cifrado debería ser simple de proveer y fácil de usar. Es decir, cosas como la Key Signing Party de hace un ratito están muy bien, son muy necesarias ahora mismo, pero no son sostenibles a gran escala. Entonces necesitamos, por una parte, generar, mejorar las herramientas para las comunicaciones seguras en los internets, pero también necesitamos, como el agua de mayo, descentralizar el ecosistema de servicios digitales que tenemos en la red. Simple de proveer no solo significa apt-get install correo cifrado, que vamos a ver si conseguimos dejarlo en algo tan sencillo como eso, sino que se pueda seguir proveyendo durante mucho tiempo. Las cosas no solo basta con arrancarlas, sino que luego los y creo que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos hoy a mediodía en la mesa sobre cultura libre y demás, tenemos que tener la garantía de que los ecosistemas autónomos que gestionamos pueden pervivir en el tiempo. Y eso forzosamente implica pensar colectivamente medios para que eso sea sustentable en el plano laboral, en el plano económico, en el plano de relación con nuestros usuarios y en el plano de que no nos asfixien los miles de bugs que hacen inusable nuestro software. Eso también significa proveer un servicio, no solo significa montarlo y salir corriendo en una Raspberry Pi, sino poder socializar los costes que esos servicios tienen. Creo que en cada hack meeting pongo esta imagen. Todavía no he visto ninguna camiseta con ella. Pero bueno, esto es la imagen del 50 y tantos, cuando se le encarga al think tank este que diseña algo llamado Internet. Y ven que descentralizar y distribuir, hacia la derecha de ese gráfico, una arquitectura la hace muy resiliente a las perturbaciones. Y el tema es que tenemos una arquitectura muy descentralizada a nivel de capa física, sobre la cual seguimos construyendo redes centralizadas por cuestiones de economía, de tiempo, de espacio, de recursos o de relaciones socioafectivas en nuestros grupos. Entonces, a ver, ¿cuánta gente de aquí tiene un mail de RiseUp? ¿Qué ocurre si algún día el FBI se lleva el servidor de RiseUp? No, pues yo fui la primera, ¿eh? Esto es lo que ocurre. Te avisan de que no hace ping un servidor, te vas al data center, que por suerte son coleguitas, pones una webcam, lo dejas una semana allí el hueco, y una semana después el motion capta esto. Vienen los tipos de negro, que existen, y devuelven el servidor. Bien. Evidentemente ese servidor se mete en una bolsa, se precinta, y no se vuelve a usar, no había nada crítico, había una infraestructura de listas de correo, pero no se vuelve a usar evidentemente en 2 años. Y luego pues se convierte en un concurso para frikis para detectar dónde está el chip modificado. no ha habido suerte. Pero lo que me refiero es, no podemos poner todos los huevos digitales en la misma cesta. Está muy bien tener superhéroes que hacen criptografía, tener superhéroes que hacen administración de sistemas, incluso aunque la wiki vaya un poco lenta. Pero es una estrategia de supervivencia diversificar nuestro ecosistema digital todo lo que podamos. Y necesitamos tecnología para que eso no signifique multiplicar los esfuerzos, sino incluso reducirlos. Cuando digo fácil de usar, o sea, fácil de proveer, ya he explicado a lo que me refería, fácil de proveer, de mantener, de administrar e incluso de cobrar, porque igual hay que pensar que tenemos que pagar por las camisetas, por la cerveza, por los libros y por el fucking correo también. ¿Queréis correo cifrado? Bien. Alguien dice que cuando no sabes cuál es el precio que pagas por algo, tú probablemente eres el precio pagado por ese servicio, y lo que nos pasa a todos con los servicios gratuitos de Gmail y demás. Igual hay que plantearse cuánto es el precio justo para pagar a que alguien gestione el correo de 1000 personas. Pero en cuanto a fácil de usar, tiene que ser fácil de usar como en mi abuela podría usarlo. ¿Y tu abuelo? Y mi abuelo. Si este tipo tenía esa pinta cuando vuestras herramientas criptográficas a KGPG eran actuales, teníamos un pequeño problema. Esto es un vídeo que hizo... A ver, el tema que comentaba antes es que cuando Greenwald Snowden contacta con Greenwald, dice, oh, este tipo de que va, tiene un farol, no, joder, parece que esos documentos son de la NSA de verdad. Se dan cuenta de que hay que establecer un canal seguro. ¿Y qué le dice Snowden? Joder, usa GPG, mándame las cosas por GPG. Y el Greenwald, pues por lo que parece... Le pareció un poco complicado. Y Snowden hace esta maravilla, con unas comidas de maravilla. Es un vídeo de, creo que son 12 minutos, explicando cómo usar GPG para periodistas. Primera cosa, es GPG para periodistas, versión GPG for Win. Porque evidentemente los periodistas no les podemos pedir que usen Ubuntu. No en esta época. Son 12 minutos, la verdad que me parece grandioso condensar, usar GPG y el sistema de gestión de claves y todo eso en 12 minutos. Aquí, por ejemplo, de esta parte me encanta que realmente hay unos conceptos que no puedes obviar. Tienes que saber quiénes son los buenos, quiénes son los malos, dónde están los malos. Y una serie de conceptos como clave pública, clave privada, sin los cuales como que el juguete no funciona. Y bueno, luego empieza a decir, bájate la cosa de aquí, por supuesto, bájate las cosas de un canal confiable, porque todos sabemos que lo que va a pasar cuando hay un man in the middle en el candadito ese. ¿Quiere continuar? ¡Sí! ¡Sí! Ahí lo habéis visto. Te instalas el GPG for Win, te generas una clave, no hagas tag, es de una clave por menos de 2048, etcétera, etcétera. Bueno, no sé. Luego lo subes a un servidor de claves, ta, ta, ta. Varias cosas de este vídeo. Primero, ¿por qué cojones Snowden, que trabajaba para NSA y ya tenía bastante haciendo el mal, tiene que dedicarse a hacer un vídeo didáctico para periodistas? ¿Por qué no lo han hecho los periodistas? ¿Por qué no lo han hecho los activistas? ¿A qué coño nos hemos dedicado durante, no sé, 15 años? ¿Este es el mejor vídeo que hemos sido capaces de producir? Segundo, el Snowden, pues me cae bastante bien, el tipo y tal, parece majo. Ha dejado a su novia y el trabajo y su casa en Hawái y demás. Pero por favor, no le dejéis hacer algo, no le dejéis a un experto en seguridad hacer la usabilidad de la cual va a depender la vida de un periodista. Y la suya, propiamente, pero, joder, ¿no había expertos en usabilidad para hacer algo tan sencillo como esto? La respuesta es no. Entonces, esto es lo mejor, hacemos lo mejor que podemos con las cosas que tenemos a mano. Y esto en 2013 o 2012 era lo que había a mano. Nos hemos dedicado a otras cosas. Por supuesto, a jugar con tecnologías hipster y a probar toda la tecnología de moda que se nos ha puesto por delante, pero las cosas realmente importantes... Email, de verdad, o sea, hemos probado por supuesto a jugar con Wave antes que mejorar la usabilidad del email. Entonces sí, podemos pensar, ¿alguien ha usado Pond? Pond es probablemente la cosa que sustituya al mail cifrado. La ha propuesto un tipo que se llama Adam Langley. Es una marcianada ahora mismo, pero criptográficamente toda la gente le ha echado un ojo, dice que merece mucho la pena. Pero eso probablemente suceda dentro de 10 o 20 años. Hasta entonces tenemos que seguir con el fucking email. Eso es un bug. Es un bug de seguridad, es un bug de usabilidad, es un bug de responsabilidades varias. ¿Y si os dijera que usar GPG no tendría que ser tan doloroso? No tienes que ser Neo y ver la vida en líneas de coreano en verde para poder generar una clave GPG. Sí, Enigmail hace el trabajo. ¿Habéis visto el bug de Enigmail de hace 2 meses? Cualquier correo en copia oculta en Enigmail no se cifraba, se enviaba una copia oculta en claro. Guay. Evidentemente, software hecho por un voluntario, haciendo lo mejor que puede, con el tiempo y la comunidad y los recursos que tiene a mano. Bueno, nos venimos quejando mucho tiempo, pero quejarse no es una actitud hacker. O no siempre. Porque los cypherpunks escriben código. Y hubo una gente que se dedicó a obsesionarse con estos problemas y lleva un par de años trabajando en el tema y escribiendo código. Y a partir de aquí es de lo que os quiero hablar. Herramientas en las que estamos trabajando para hacer que algo tan sencillo como el mail y la gestión de claves GPG puedan ser a corto plazo un poco más usables y a largo plazo sustituidas por algo mejor. Eso es algo que tiene que involucrar, por supuesto, mucho ensayo y error, mucha involucración tanto de la comunidad de desarrolladores como de la comunidad de beta testers, como de la comunidad de diseñadoras, etcétera, etcétera. Lo que decía es una llamada a las armas en términos de diseñar interfaces usables por personas, pero también de quedarnos con el conjunto de protocolos criptográficos del que nos podemos fiar para un conjunto de modelos de ataque realistas. Y ya sabemos que el listón de lo que es un modelo de ataque realista hoy en día está un poco alto. Cosa número uno. La criptografía no es para mindundis como nosotros. La criptografía es una cosa difícil. Básicamente es matemáticas y muy hardas. Pero si había dicho que tendríamos que hacer que todo esto fuera simple de proveer y fácil de usar. Sí, simple de proveer y fácil de usar, pero no, y repito, no queréis jugar experimentando protocolos criptográficos nuevos. Hemos visto que post-Snowden, todo el mundo de startups se ha empezado a florecer como champiñones y a subirse al carro de la panacea para el mail cifrado. No, el que os vende una panacea vende humo, vende aceite de serpiente, no existe. Si un producto como el cartón de leche no tiene las contraindicaciones de esto, en este y este caso va a patinar un poco y tiene esta vulnerabilidad, como por ejemplo creo que hacen muy bien la gente de Tor, especifica cuál es su modelo de amenaza y cuáles son las vulnerabilidades que se van viendo y sacar un bug en abierto reconociendo cuando tiene que haber un parche. Si ese proceso no es así de transparente, no nos sirve de nada. Entonces el rollo básicamente se resume a no reinventar demasiadas ruedas, usar estándares sólidos y aprender de los errores, preferiblemente aprender antes de que te ocurran a ti. Porque estamos, por ejemplo, hay un gran debate sobre el tema de si hacer criptografía en el navegador o no. No sé si conocéis a Nadim Kowalski, el pavo este de CryptoCat. CryptoCat es un ejemplo de algo imperfecto, pero que soluciona una necesidad a muy corto plazo, que es tener OTR multigrupo cifrado hoy, 2014. Y es un pavo al que la comunidad le ha pegado muchas hostias, pero que aún así no se ha achantado y ha seguido para adelante buscando reviews de la comunidad, buscando mejoras, buscando siempre pasar a la siguiente versión del protocolo. Ahora mismo, hace unos meses, presentó Minilog, que es otro ejemplo de a lo que tenemos que ir. Aplicaciones súper concretas, filosofía Unix, de haz una cosa, hazla bien, no quieras dominar el mundo más allá. Minilog te sirve para compartir archivos cifrados, punto. Podemos discutir el modelo de generar claves y demás, pero el rollo es que hay que dejar que la peña, la que se la pone dura a solucionar problemas criptográficos, se dedique a solucionar los problemas realmente difíciles, no los que se pueden monetizar, no los problemas que van a tener de repente miles de followers en Twitter, sino los problemas difíciles. Y desde nuestra perspectiva, aquí viene como el subset hardcore de criptografía de la charla, son 7. Todos los problemas de comunicación cifrada se pueden más o menos caer dentro de ese grupo. Y para cada uno de esos problemas hay que ser capaces de encontrar una solución inmediata a corto plazo de lo mejor que podemos hacer y un camino con el que nos gustaría juntar esfuerzos o en el que hay que estar pendiente o en el que hay que meter recursos. Autenticidad, metadatos, asincronicidad, grupos y recursos, más o menos el mismo problema, o son variaciones de uno del otro, disponibilidad y actualizaciones. ¿Qué es el problema de la autenticidad? Es que no vas a explicar más o menos qué quiere decir. Sí, ahora uno por uno. Primero, autenticidad. Autenticidad. Validar claves públicas, que es de lo que ha ido la Kissinging Party, aunque yo esperaba que alguien rapeara alguna clave. Es muy difícil desde el punto de vista de los usuarios. Submit Apache. Voy a submitir una rima. De los usuarios noveles, pero es innegociable. No podemos tener confidencialidad sin autenticar las claves. No podemos saltarnos ese paso del proceso. Podemos tratar de hacerlo, por una parte, lo más transparente posible, lo más amigable posible, lo más automatizado posible, pero ese concepto tiene que estar ahí y el usuario tiene que mínimamente ser capaz de entender que eso tiene que ocurrir. Y bueno, se hace una propuesta que es NickNim, que básicamente es un protocolo para autodescubrir y validar las claves públicas de forma transparente. ¿Qué significa esto? Que tú hagas el esfuerzo una vez y tengas una especie de proxy entre tú... O sea, en este modelo tengo que decir que no es la panacea en el sentido de que no es distribuido. El modelo que os voy a presentar aquí, del IP y todo esto, es un modelo federado que implica cierta confianza en un servidor, en un proveedor de servicios, que se trata de minimizar y que se trata de dejar que el usuario pueda intervenir en la medida en la que sería competente para ello. Y con esto intentamos que Tati se pueda dedicar a otra cosa más divertida el próximo Hack Meeting. Creemos que sí. Meski ahora mismo está trabajando en integrar NickNim con Lib y os manda saludos. El problema de los metadatos. Este es un problema más intrínseco. Los que hicieron la internet eran unos hippies. Y como cualquier hippie, me permitís la bordería, pero naif y bien intencionado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en los 70 estaba muy bien dejar las boxes abiertas con usuarios y contraseñas por defecto y confiar en que quién va a querer mandar spam si los recursos son de todos. ¿Qué pasa? Que el capitalismo se ha comido esto. Y ahora hay mercados para cualquier tipo de spam. Y hay mercados para cualquier tipo de vigilancia. Y tenemos unos protocolos de enviar correo sobre los que podemos intentar cifrar el contenido. Pero toda la información necesaria para enrutarlo sigue estando en claro. Todos los metadatos están en claro. Y como dice el lema de este Hack Meeting, pues hay gente que mata basados en los metadatos. No necesitan ver el payload cifrado. Nunca os habéis planteado, le voy a mandar un mail cifrado, no sé quién, para decirle que yo, mi teléfono es este, recógeme que voy a la Jacaleda. Ya, ¿y qué pones en el subject? Jacaleda. ¿Ya estás filtrando información? Si pones un subject muy... Si pones Viagra, pues evidentemente ese mail se va a ir a la puta papelera. Y si pones nos vemos en el Jacaleda, ¿de qué te sirve cifrarlo si estás... el tráfico se está viendo? Este es un problema gordo. Y no hay soluciones para esto. Una de las vías es forzar encriptado a nivel de transporte usando DNSSEC y DANE y hacerlo resistente a ataques de downgrade. Y sobre eso, encima, montar esquemas oportunistas que, partiendo de la base del transporte cifrado, hacen cosas como generarnos alias. Yo voy a ser FUBAR 1 y tú vas a ser FUBAR 2 y eso solo lo sabemos nosotros. Entonces yo mando a FUBAR 1 y esa información no es accesible a la NSA. O nos montamos un sistema basado en los mixmasters, basado en toda la experiencia que se ha acumulado con el onion routing para el anonimato, pero a nivel de headers. Para, os ubicáis, los headers del correo, el from, el to, la fecha, por dónde pasa, etcétera, etcétera. Podemos jugar a anonimizar también ese tráfico. Otra opción viable para eso es el tema del protocolo Pandas que usa el Langley en el tema este del PON, que es bien, vamos a intercambiar claves y por supuesto vamos a hacer claves elípticas, súper pequeñitas, súper modernas y tal, pero nos citamos en un punto de rendezvous y solo nosotros sabemos dónde está, como quedar en la tercera farola de la calle 10, pero para correo. Yo tendré un pañuelo rojo. Mi fingerprint terminará en A1. Ahora tenemos otro problema gordo. Ahora mismo el usuario tiene que elegir entre la capacidad de tener... joder, ¿cómo se dice esto en español? ¿Secreto hacia adelante? ¿Secreto hacia el futuro? Donde tienes que elegir entre Perfect Forward Secrecy o comunicaciones asíncronas. ¿Qué quiere decir esto? Hablando en plata, tenemos que usar OpenPGP para el correo y OTR para el chat, el Jabber, el IRC y demás. Porque GPG está hecho con un esquema de comunicaciones asíncrono en la cabeza y no puede intercambiar los secretos porque no se supone que las dos personas están dispuestas para empezar un intercambio en el mismo momento. A corto plazo se podría montar una especie de ñapa, que sería montar un transporte con Perfect Forward Secrecy, usando como transporte, o sea, usando como cifrado el GPG que conocemos, o sea, como usar tu clave GPG para cifrar la negociación de sesión de un secreto OTR. Uf. A largo plazo quizás vaya más bien por las pocas cabezas que no sigan trabajando para el lado del bien, aunar esfuerzos en las discusiones que está habiendo. Hay un par de listas ahora mismo en Cryptography y en una lista que se llama Messaging, que están intentando venir con nuevos protocolos de cifrado que puedan mantener cierta compatibilidad hacia atrás, tanto con correo como con GPG, pero que no nos tengan que hacer elegir entre el Preferred Forward Secrecy y comunicación asíncrona. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que antes o después tener una clave de 4.000 bits no va a servir para nada. Y no sabemos si eso va a ser dentro de 10 años o de 20 años. Y probablemente el hecho de que alguien retroactivamente tenga acceso a nuestras comunicaciones tenga consecuencias entonces. Problema, los grupos. Los grupos son un problema siempre. En la práctica trabajamos con grupos, en grupos y desde los grupos, pero la criptografía de clave pública no. Hay una cosa que se llama la ley de Conway, que dice, no es una ley, es una hipótesis, pero dice que todo software refleja la estructura jerárquica, la estructura de poder gerencial que lo ha producido. Entonces, evidentemente, si el problema que quería solucionar, bueno, no solo los cypherpunks, pero cuando se empieza a popularizar la clave pública, se empieza a trabajar con grupos basados en tener un admin que tiene un poder para nombrar usuarios y nombrar superadmins y nombrar subusuarios. Hay vida más allá de eso, porque para trabajar con grupos lo primero que tienes que hacer... ¿Y el software orientado a objetos? ¿No se ha escuchado hablar de la programación funcional? cualquiera que os diga no, te instalas este y este software, no existe. Quizás hay gente que opina que los avances interesantes en compartir cosas de forma criptográficamente segura entre grupos los está haciendo gente que está intentando explotar el nicho de mercado de compartición segura de archivos. SpiderOak parece que está liberando cosas y parece que está teniendo avances en cuanto a protocolos criptográficos interesantes. El proxy con reencriptación es lo que hemos intentado hacer toda la vida, con el tema de tener un proxy al que le ciframos las cosas, él tiene las llaves públicas de todos los miembros y reencripta. Pero eso evidentemente es tan fuerte como seamos capaces de segurizar ese proxy, efectivamente. Entonces, eso siempre, creo que siempre hemos sido conscientes de que no era ninguna solución a largo plazo, pero era lo que podíamos hacer para cifrar más segmentos del tráfico. Pero sabíamos que enseguida que había un compromiso en un servidor, eso se iba a la puta mierda. Es una ñapa, es una chapuza. Preferimos esa chapuza que la gente siga mandando mails ya. Sin cifrar, pero... rendimiento pésimo. Claro. Y tiene las claves cifradas, o sea, la clave privada del proxy, con lo cual, si te obligan a dar, no sé si habéis seguido el tema de la Babbitt, pero al tipo le obligaron a dar las llaves privadas de algo que prometía que era software cifrado, que en realidad no lo era, el tipo dijo y entregó la clave privada, en letra muy pequeñita para jodernos un poco, pero evidentemente comprometió a todos los usuarios que habían confiado en él. Y que además te hacen eso de la gag order, que no puedes ni siquiera hablar de lo que te está pasando. Efectivamente. No puedes ni siquiera poner un cartel que diga, hey. Y acabas como en la televisión, que acabas mal de la cabeza creyendo que vas a ser el nuevo Steve Jobs del underground. Pero un momento, El claro. ADAR entregó la clave, claro que sí. Ha hecho. Pero, o sea, entregó la clave. Estaba forzado a hacerlo. Luego montó el pollo. ¿Mm? Entregó la clave y luego montó el pollo. No, montó el pollo y luego entregó la clave. Claro, sí. Es un tipo peculiar el ADAR. Y ha sido al final otro hashmail, que era lo que todo el mundo se estaba temiendo. Creo que mandó un montón de páginas desordenadas con la clave. Sí, intentó engañar a. Sí, intentó hacer. Cosas para pasarse de listo, pero si veis, pues, si veis sus charlas, el tipo está proponiendo traer el mail 7.0 y en realidad es él con su película, y se acojona, claro que se acojona, yo en su lugar también me acojonaría, pero tienes que partir de la premisa de que no puedes prometer. Creo que la única solución para no tener que entregar secretos es no tener secretos en el servidor, y afortunadamente hay protocolos que nos permiten hacer eso. Firmas en anillo. El tema del protocolo del anarquista millonario es bastante divertido, bastante interesante para hacer autenticación en grupos. Mirad la Wikipedia, intentad jugar con eso un poco y está. Creo que probablemente los avances van a venir por aquí. El problema de acceder a recursos de forma segura y compartida, evidentemente, tiene mucho que ver con el tema de compartir un recurso. Tampoco solucionamos esto. Y, de nuevo, haciendo de futurólogos, probablemente la gente de la web semántica. tenga en algún momento alguna solución a esto, con el tema de tener ACLs que puedan linkarse a pruebas criptográficas de una clave privada sin tener que demostrar demasiado. Y de nuevo, la gente que está trabajando en sincronizar archivos va a ser la que probablemente venga con algo. Ay, creo que de los 7 van ya unos cuantos que estoy diciendo, no hay mucho. Aquí parece que tuvimos un poco más de suerte. El problema de la disponibilidad. Significa que estaba muy bien tener todo el correo volcado en un disco duro cuando teníamos un solo dispositivo. Pero ahora que empezamos a tener demasiados dispositivos, diría yo, queremos, exigimos o vemos que es una necesidad de nuestras usuarias poder cambiar de dispositivo como de camisa, o más que de camisa, y recuperar nuestros datos si lo perdemos, si nos sustraen el disco duro. O sea, queremos tener backups. Queremos que estén cifrados y queremos que esto se haga de forma segura. Pues en lo que se está desarrollando aquí, a mí me parece horroroso este nombre, pero lo puso un yankee, se llama Soledad, que significa sincronización de documentos encriptados localmente entre dispositivos. No, es que ahí está, es cool aprender español, pero los matices se los pasan por los huevos. Pero bueno, Soledad. ¿Qué es Soledad? Sonaba bien. Sí, era una buena idea, pero... Soledad básicamente es agarrar cosas que ya están hechas y ponerlas a trabajar juntas con un poco de código de pegamento. Las cosas que estaban hechas es SQL Cipher, que básicamente es un... No es exactamente un plugin, pero es una extensión para SQLite que implementa AES sobre SQLite. Hay librería para Android, hay librería para Linux y demás. Entonces, el almacenamiento local son tablas en SQL Cipher, pero la API de consulta es una base de datos de documentos JSON, y esa es la otra pieza del puzzle que estamos usando, lo que Ubuntu desarrolló para su servicio de Ubuntu One in the Cloud, que en paz descanse. Es una librería muy bonita que implementa una cosa que se llama Vector Clocks, que para sincronizar cosas va de puta madre, porque te permite un protocolo de sincronización, detección de conflictos distribuido sobre tablas SQL en el cliente. En el servidor usamos Couch. Pero bueno, eso es Soledad. El código está ahí. Patches are welcome. Y qué alivio que de todos los problemas, alguno parece que está en camino. Y el problema de las actualizaciones. No sé si es un poco atrevido, diría que no, afirmar que casi todas las formas que los usuarios conocen de hacer actualizaciones en software moderno invita muchísimo a vías de ataque y a comprometer dispositivos. ¿Eso? ¿O dependes de que Apple te dé el beneplácito para jugar en su market? Elige una de las dos. Aquí estamos usando una cosa que se llama TUF. Me preguntan, ¿con Soledad puedes hacer expandos incrementales? Soledad no es para sincronizar archivos. Soledad es para sincronizar documentos de JSON. Incrementales tu átomo de sincronización va a ser el documento que modifiques. Si modificas el documento, actualizas el documento. Hemos montado un sistema de chunking para que los attachments, por ejemplo, no tengan que sincronizarse. Se sincronizan a sola vez, pero no, o sea, separamos partes mutables e inmutables. El TAF este es de Updater Framework y viene de muchos años de trabajo de la comunidad de Tor, planteándose, rompiéndose la cabeza con cómo hacer actualizaciones seguras. Y se montaron una cosa que básicamente implementa tofu, que es confiar al primer uso en una clave. Shipeas la... Putos veganos. Shipeas la clave la primera vez y a partir de ahí vas montando cadenas de confiabilidad que evitan ataques de downgrade, que evitan ataques, incluso aunque el servidor de updates fuera comprometido, como tú tienes una clave anterior, no te va a dejar actualizar a un supuesto payload malicioso. Hay un white paper, os lo leéis, hacéis comentarios. Otra cosa que está muy en la mira es ser capaces de hacer builds reproducibles, porque si no, no sirve de nada. Si tú no puedes tener una receta que cualquiera pueda emular en una virtual machine con ciertas condiciones, no te sirve de nada confiarte de que el developer te está poniendo ahí un blob que es lo que dice que es. Y algo se me olvida, pero... Mirarlo todo como en Gentoo. También. Bueno. Y verificar todo el código antes de compilar. Creo que de los 7 problemitas... A ver, todo esto tengo que aclarar. El TUF está pensado sobre todo para plataformas defectuosas, es decir, Windows y Mac, en los que tenemos un sistema operativo decente, no nos hace falta porque tenemos una cosa que se llama gestor de paquetes y ya hay una comunidad de mantenedores y de desarrolladores que se preocupan de verificar, empaquetar y distribuir las fuentes. O sea que esto debería ser usable fundamentalmente en Windows y en Mac. Porque no lo he dicho, pero multiplataforma es uno de los objetivos de esta movida. En fin, después de todo este vaporware y los 7 grandes problemas de usabilidad, que se puede usar a día de hoy. Es un poco lioso porque el proyecto en el que trabajamos se llama LIP, Encryption Access Project, pero la cosa, la mascotita, el producto para el usuario se llama Bitmask, encriptación para meros mortales, aunque superhéroes son bienvenidos también. Y pues nada, tenemos 2 repositorios Debian, uno experimental y otro estable. Los añadís, añadís el keyring y eso ahora mismo permite usar la parte estable, que de momento es solamente VPN. Entonces, teniendo todo ese tema previo de las comunicaciones cifradas, ahora, ¿en qué nos centramos? De entrada, en tener el segmento hacia el proveedor securizado, para que aunque el usuario esté accediendo a páginas sin HTTPS, eso hasta el servidor de confianza, en un data center de confianza, etcétera, etcétera, etcétera, vaya securizado. ¿Cómo hacemos eso? VPN. VPN, sí. Problema con la VPN. No hay un cliente multiplataforma y no es demasiado simple de configurar. Lo que se persigue es clic, clic, clic. Está saliendo por Islandia. Bitmask 061. Con algunos bugs, como es lógico, pero hace eso. Y la siguiente gran release queremos que sea email seguro, email cifrado. A largo plazo, aquí hay la carta de los Reyes Magos. En algún momento se querrá tocar XMPP con algunas extensiones y meter algunos módulos para compartir. Olvidaos de esto. De momento ya tenemos bastante con mail y VPN. Esto es lo que en algún momento se intentará perseguir y lo que se dice en la página. Para los usuarios, lo que ahora mismo funciona decentemente bien es el cliente para Linux, fundamentalmente Ubuntu Debian. Si algunos sois usuarios de Arch o de Gentoo o cualquier otra cosa, hablar conmigo. El cliente para Mac funciona, pero nos han jodido con el rollo de actualización de claves y la licencia y demás, y está en camino. Y Windows nos ha fallado el Summer of Code que teníamos este año, que era un chinito con muy buena voluntad, pero se le ha dado miedo y ha salido corriendo. Así que si conocéis algún buen desarrollador de Windows, os desaconsejo de hacer Summer of Core con los chinitos, porque ya es súper típico que se escapan. Hicimos otro con un griego y otro con un indio y los dos han funcionado muy bien, pero el chino ha salido corriendo. No, pero es siempre así con los chinos. Agarran los 5.000 pavos. Pero cobran, si se van. cobran parte. Sí. Así que si alguien quiere hacer un Summer of Code, aceptamos gente que no sea china. Sí, mejor gente de la comunidad. Sí. El cliente tiene esta pinta. Te logueas en un servidor, te enrutan por un sitio y cuando se libere el tema de mail, esto tendrá ahí como un icono en la bandeja de entrada que te dirá tienes tantos mails. Vale. Vamos a intentar hacer una demo. Siroco, ¿dónde estás? Me mandas un mail. Una cosa, antes de que pases. Sí. ¿Cuánto tiempo queda? Cuando has mencionado el TUF, muestra la pantalla que tenías detrás del TUF. Porque ha dicho que no hace falta en software libre, en Debian. Porque hay un gestor de paquetes. Por eso mismo, muestra la pantalla que tenías justo detrás. Sí, claro, sí, hombre. ¿Cómo sabemos que el de Bitcoin? Claro, ahí justo tener la vulnerabilidad del sistema de paquetes. Hombre, si trojanizas Debian... No. Esto, esas líneas o similares a esas de ahí las encontrarás muchas veces cuando estás buscando la solución de un bug. ¿Te refieres a este? Problema. No, me sigue no. La línea del código. El sudo. Eso es. Entonces, tú estás buscando que hay una vulnerabilidad sobre algo, tal, o alguna funcionalidad nueva de algo, y dices, no... Ejecuta esto y se soluciona. Ejecutar eso es meter otro archivo de fuente. Vale. Te explico. Evidentemente, para meterte el repositorio experimental, tienes que fijarte de alguien. Uh-huh. Y probablemente tú, viniendo de algunos handmeeting, tengas una cadena de confiabilidad hasta alguno de los desarrolladores de Debian que firman estos repositorios. La idea es que esto finalmente acabe en el repositorio oficial de Debian. En la siguiente freeze de noviembre ya vamos a meter parte de las dependencias más gordas y no vamos a meter el código este año porque no consideramos que tenga calidad para estar en el repositorio oficial. Pero para el año siguiente probablemente estará en la siguiente Debian y en la siguiente Ubuntu. Claro, no, pero digo evidentemente la vulnerabilidad de Linux de la fuente es esta. La vulnerabilidad de cualquier acto de confianza es el primer paso. Evidentemente, claro, o sea, hacer bien en señalarlo, pero prefiero que uses esto en el que tienes que hacer ese gesto solamente una vez a que te instales. Internamente usamos los bundles para testeo, pero yo no recomiendo al usuario usar los bundles porque no quiero estar jodiendo pidiéndole sudo al usuario cada actualización. Prefiero hacerlo una vez y a partir de ahí fiarme en que mucha más gente ha revisado ese proceso. O sea, evidentemente, primero... No me refiero al caso de instalar esto concreto, sino... En Windows, la vulnerabilidad de instalar un programa es que no sabe de dónde viene y puede ser cualquier cosa, ¿no? Y la vulnerabilidad en Linux es que cuando añades una fuente, no tienes fiabilidad de que esa fuente sea buena. O sea, tienes que verificarla. Tienes que fiarte del kernel, del paquete de kernel. Claro, verificarla con un tercero o... Y evidentemente prefiero que lo hagas en Debian que lo hagas en Ubuntu con una PPA. Claro. Y por eso es tan importante que sea más fácil. Cuando buscas una solución a un bug o un problema o una funcionalidad, te encuentras con líneas parecidas a esta. Sí, y la gente está empezando a automatizar eso. A copio y pego. No, claro. Y a curl, pipe, suelo. Bueno, claro, si te vas a otro lenguaje, aún más problemas. No, porque es mejor eso que un PPA. ¿Qué? ¿Por qué es mejor eso? Porque en el PPA no tienes forma, no vas a tener un kernel. En el que en el PPA te van a decir vget tal key, pipe apt-get-tal key. Y ok. Aquí probablemente nosotras conozcamos a alguien de los que están firmando ese repositorio, sí, claro. Que tiene ahora mismo como 20 firmas. Acabo de enviar el mail. Gracias. ¿Dónde estábamos? Vale. A ver, lo he explicado un poco a la rápida. ¿Cuánto tiempo nos queda, por cierto? Son 43. Me quedan 15 minutos. Vale. Preguntas incluidas. Vale. No, dura una hora y media. Cago en todo. Antes lo he explicado un poco a la rápida, pero ¿en qué consiste esto del... Ahí está, muy bien. ¿En qué consiste esto del mail cifrado mágico? Consiste en automatizar todo lo que podamos, todo el proceso de generación de claves, descubrimiento de claves, confiabilidad de claves, teniendo en cuenta que hay un papel importante de confiabilidad en el proveedor. Y permitiendo siempre un opt-in al usuario a hacer una gestión avanzada de claves. ¿Esto qué corre? Corremos un proxy local, tanto de SMTP como de IMAP. Y corremos un demonio local que vendría a hacer lo que en el futuro, o sea, en el futuro vendrá a hacer lo que ahora mismo hace Parsimony, que es gestionar las actualizaciones de claves con el proveedor, que mantendrá un pool SKS de claves GPG. De forma que tú usas cualquier cliente de correo. De momento, porque es más o menos lo estándar, estamos usando Thunderbird como testeo de pruebas, también porque IMAP es uno de los protocolos más peludos de red que probablemente haya. Y nada, tú te creas esto, también como los programas de cocina, ya vengo con una cuenta Delfine o la Didac generada para el efecto. ¡Ay! Me ha llegado un mail a mi inbox, ¿quién habrá sido? Este mail ahora mismo, Siroco lo ha enviado sin cifrar porque de momento no nos estamos comunicando con los servidores de claves. En un futuro, queremos que esté para la beta pública de mail, esa clave estaría en los servidores de claves. Entonces, un usuario no Bitmask podría hacer el proceso típico de email, bajarse la clave de Delfine de un servidor de claves, firmarla, no sé qué, mandarlo cifrado y ya está. ¿Qué ha hecho este servidor? Ha recibido el mail en claro, lo ha metido en un pool, ese pool ha chequeado la cuenta, o sea, la clave que ha generado este usuario anteriormente y lo ha encriptado para el usuario. Y lo ha metido en la base de datos esta Soledad, que es una base de datos, digamos, que cloud, sincronizada y demás. Esa Soledad tiene una magia, que es que la contraseña jamás de los jamases llega al servidor. Usamos un protocolo de derivación de clave que se llama SRP, que luego internamente usa ese script, con lo que derivamos un secreto, que ese es el que se guarda cifrado simétricamente en el servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que si recuerdas tu mega contraseña, que ahí es donde se pone toda la carne, si recuerdas tu mega contraseña, puedes recuperar el backup de tus secretos GPG que no han estado cifrados en claro nunca en el servidor. No hemos generado la clave del servidor, la clave se ha generado en el cliente, el cifrado de los mails, el descifrado de los mails se hace en el cliente. Aquí por detrás hemos recibido el mail. A ver si se ve un poco mejor. Esto de aquí, le he puesto un print para el hand meeting. Hola, hand meeting, ¿qué tal? Este es el mail que guardamos. Que tiene los header. Como decíamos, de nuevo, están en claro, porque de momento están en claro. Y este es el mail que el servidor ha cifrado con mi clave pública, que no está en el servidor, que está aquí en mi base de datos sincronizada local. Y ahora, con el Thunderbird, hay también una extensión, para Thunderbird que podéis buscar, Bitmask, mail, no sé qué. Te conectas en local a tu proxy local y recibes el mail que ya aparece descifrado. Y para enviar, sería el mismo rollo. Yo pondría en settings, pondría mi proxy local, localhost 2000 no sé qué, y ese mail se cifraría en mi demonio local, en el key manager local, y saldría ya para, en el protocolo de sincronizado para el servidor, saldría ya cifrado. ¿De acuerdo? Esto ahora mismo funciona. O sea, yo no debía estar haciendo esta demo porque no es público todavía, pero quería compartirlo. No sé cuándo voy a venir por aquí otra vez. Pero probablemente antes de fin de año seamos capaces de diseñar una demo que ya incluya comunicación con servidores de claves oficiales y que incluya validación automática de claves. Bueno, pues esto era la movida. no tiene mucha magia. Es seguir usando el mismo puto mail de siempre. No, la magia no existe. Y si nos queda algo para terminar. El servidor SMTP es tu proxy local. Y tu proxy local sincroniza con tu proveedor de cloud, que luego mandará. ¿Qué? Es tu proveedor que sea. Ahora mismo es demo.bitdance.net. Es al que le pagarás el servicio, etcétera, etcétera. O te regalará el servicio. A ver, esta es la parte del cliente. Que básicamente son unos modulitos Python, están empaquetados en Debian, todas las dependencias están en Debian, fundamentalmente estamos trabajando con Twisted, con esto que he comentado de OneDB, y el cliente está en Qt. Y, aunque Thunderbird sea la primera parada, hay peña trabajando en el cliente Android para mail. El cliente Android ahora mismo solo soporta VPN, pero se está trabajando en portar a C las librerías de U1DB para poder tener en Android potencialmente el K9 o cualquier otro cliente que soporte IMAP haciendo la misma historia en el móvil. Habrá que pelearse con las movidas de acceder polling o sockets persistentes sin comernos la batería, pero bueno. Y estos son unos experimentos que estuvimos haciendo así una noche de colgados, que es pillar MailPile, que es una peña que está haciendo un webmail así tipo Gmail y demás, y le enchufamos nuestro backend IMAP, con lo cual probablemente en no mucho tiempo de desarrollo sea posible tener lo que la gente está acostumbrada a tener, que es un webmail cool, corriendo en local, contra un servicio securizado en local y con cierta garantía de sincronización segura. Hay un proyecto con una gente que se llama ThoughtWorks, con lo que estamos colaborando, que probablemente releasen a mitad del año que viene, que se llama Pixelated, que más o menos viene a hacer esto. La otra parte, la contraparte de todo esto, es el apt-get install lib en el proveedor, que básicamente son un montón de recetas Puppet, con las que yo personalmente no tengo mucha experiencia, pero tienen esta pinta. Tú les configuras tus archivos YERA, le configuras el postfix, le configuras un montón de cosas, y al final tienes un postfix más o menos securizado de serie, con bastante protección anti-spam, que funciona con la federación Bitmask para mandarse headers cifrados entre unos y otros, y que se instala más o menos así. Lib yes deploy. Había unos screencasts que se nos han perdido, pero tenía muy buena pinta. Ahora mismo hay un proveedor público de pruebas que soporta VPN solamente. La demo de mail le he hecho contra el servidor de desarrollo, que supuestamente no es público, pero estamos bastante abiertos a colaboraciones. Ahora mismo hay 4 proveedores de esta plataforma, que son básicamente el nuestro interno de pruebas. Calix es un proveedor que da 4G en Nueva York y le ha apetecido darle seguridad y cifrado a sus usuarios. Y está un poco enfadado con nosotros porque no soportamos demasiado bien cliente de Mac. Oblivia es un proveedor en Brasil que está empezando. Y RiseUp, los que leáis la newsletter veréis que Lib va a pasar a ser el, en cierto periodo de transición, el cliente soportado de VPN, y los propios de RiseUp esperan que ya no sea necesario tener 80.000 usuarios en su correo autogestionado autónomo, sino que tengamos un ecosistema de pequeños proveedores de Lib en un futuro. Y poco más, animaos a montar un proveedor, aunque pete un montón y sea un montón de pruebas. Estamos en el canal Lib de IRC de Freenode y el código está todo público. Y sí, porque como estamos en un montón de usos horarios, siempre hay alguien respondiendo. Y eso es.